¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. El adelanto del nuevo disco de Satan Dealers, que van a estar lanzándolo este sábado 10 de octubre en Niceto Vega, Niceto Club, Niceto Vega 5510, a las 20:30 horas. Antes van a tocar tres bandas: Juvenilia, Agrotones y De Tormentos. Y después los Satan Dealers van a estar lanzando su nuevo disco de estudio, que se llama ahora se me fue, mira, no me lo noté. Un segundo antes de la vida, no, no, sí. Para ver, lo vamos a buscar. Y ahí decía, bueno, no importa. Y por ejemplo, mañana toca Nico Berciartúa, el hijo de Vitico, que nosotros lo vimos en vivo abriendo Támesis, muy bueno. Sí. Toca en el Teatro Sony Cabrera 6027 a las 19 horas. El disco de Satandelo se llama La Eternidad en una hora. Muy buen título. La agenda está subida ya, el Bicho Reactor 07.blogspot.com. El jueves toca Glenn Matlock, el bajista de los Sex Pistols, y completan la banda Stuka, guitarrista de los Violadores, El Niño, bajista de los Violadores, y De Checo, el baterista de Ataque 77. Y interesante verlo a Glenn Matlock, sería bueno. Bueno, hay varias fechas. Fantasmagoria también toca en el Matienzo el sábado 10, Pringles 1249. Y ahí se lleva adelante la Naranja Fest, ¿verdad? Esto va a ser en Asbury, Avenida Rivadavia, 7523 a las 21 horas. Y estamos en comunicación telefónica. Ahí es, le vamos a estirar un poco más. Vamos a hablar con Zuko, guitarrista de La Naranja. Lo tenemos ahí, pero. Y aprovecho porque toca Blair el domingo en Tecnópolis. Mira. Sepultura toca el domingo también en el Teatro Vorterix. The Otherness hace una fecha el domingo en el G104 en Gascón. Y lo tenemos a Zuko. Ahí está. Zuko, ¿estás ahí? Buenas noches. ¿Cómo les va a los amigos de Bicho Reactor? Acá estamos, Robertita, Mauro y yo. ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? Va, no tanto, porque no hace tanto. Nos pegamos una vueltita en mayo la última vez, ¿verdad? Menos. Contame cómo va a ser esto de la Naranja Fest. Bueno, mirá, un poco era para no ser menos que Ozzy, ¿viste? Que tiene dos Fest. Dijimos, vamos a hacer la Naranja Rock Festival. Muy bien. Para no ser menos, ¿qué les parece? ¿Quién es el Ozzy de la Naranja? Y el Ozzy es el pelado. Ah, bien, bien, bien. Claro. Bueno, Sharon. ¿Está Sharon? Bueno, contanos cómo va a ser, la idea un poco era darle al show el título de la banda, viste, un poco como para reforzar un poco la idea de que la Naranja ya es la Naranja, ¿viste? Sí. Si bien siempre estamos emparentados con AC/DC y siempre nos, un poco como nos asocian, de hecho durante mucho tiempo hemos hecho tributo y nunca lo dejamos de reconocer. La gente ya prácticamente no hacemos temas de AC/DC, entonces es un poco como que La Naranja ya definitivamente tomó una personalidad donde la gente viene a ver los temas de la banda, por las letras, porque le gustan realmente las canciones que hacemos. Tenemos 5 discos de estudio y es un poco darle autenticidad a la personalidad de la banda, un poco eso, ¿no? Si bien la gente lo sabe, que eso es un poco como hacernos un mimo a nosotros también. Bien. ¿Con qué banda van a tocar? ¿Cómo las eligen? Mirá, la primer banda abre, creo que a las 10, que es una banda de Rosario, que se llama La Grúa. Después va a tocar Troc, que son unos amigos también de la zona de Escobar. Después está Bullship. Y también va a estar los amigos del Gen, que los invitamos especialmente a ellos porque van a presentar un disco, su primer disco debut. Ellos antes se llamaban La 220 en homenaje a un tema de La Naranja. Uh-huh. Después cambiaron el nombre y se pusieron el Gen. Así que son todas del palo naranjero, ¿viste? Todas bandas de hard rock que la vienen remando. Y bueno, el broche de oro, ahí el final va a ser con La Naranja, haciendo una lista totalmente con temas de la banda. Y bueno, por otro lado, estamos preparando ya cosas nuevas, pero bueno, como te decía la otra vez, la incorporación de Juanpi en la otra guitarra también detuvo un poco la composición y nos dedicamos un poco a ponerlo a él a punto, ¿no? Cosa que ya prácticamente está con toda la con todo el material de la banda ya sabido. Bien. Así que bueno, buenísimo. Ensamblándolo a él y ya para el año que viene pensando en un disco nuevo. Bien, bueno, repasamos entonces lo más pronto, que es lo de este sábado 10 de octubre, La Naranja Fest, junto a las bandas que bien decías vos, en Asbury, que es Avenida Rivadavia 7523, y a partir de las 21 horas más o menos. Sí, bien. Las entradas las pueden conseguir en Locuras o por Ticketek, va a haber entradas en Puerta también. Así que bueno, los esperamos. Dale. Obviamente ustedes están invitados. Así que bueno, se los recomiendo porque va a ser una verdadera fiesta. Hace ya un par de meses que no tocamos en Capital, después de nuestro segundo Vorterix. Así que bueno, decidimos ahora hacer esta segunda fecha. Y después, bueno, hay un montón de fechas que las pueden ver en el sitio web, que es www.lananjarock.com.ar. Buenísimo. Y ahí se enteran de todo. Grosso. Muchas gracias, Zuko. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo grande. Muchas gracias por el apoyo siempre. Por favor, éxito si nos veremos por ahí. Dale, abrazo a todos. ¿Con qué nos vamos escuchando? Nos vamos con Eso es Rock de La Naranja. Do Un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del Bicho Reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El Bicho Reactor, la sangre del rock. El Bicho Reactor, martes 22 horas. Oye ya. Placeres culposos, nos estamos peleando nos ya de entrada. Sí, me encanta. Hernán me entendió. Esto es un desastre. No, esto está bueno, no, yo lo bailo. Estamos escuchando hasta. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Vos qué opinás, Matías? Antes que nada. Yo durante mucho tiempo escuché música electrónica, tengo vinilos, así que me meto un Polokenforo de vez en cuando. Y mi guilty pleasure, ¿cuál si sería? Que podría ahora. No me animaba a decirlo hasta que usted trajo a Roger Sánchez, digo, me animo. Sí. Y aparte lo traje original, es disco original aparte. Disco original, un discazo. Comparto con Roger. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un discazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Somos tres contra uno. ¡Vamos! ¡Ahorita! ¡Discazo! ¿Cuál? Me está gustando mucho, que no se agarre la cabeza el compañero, pero me está gustando mucho Solange. Solange, quiero que lo traigas el martes que viene, quiero escuchar Solange. ¿Qué es? ¿Una vez que eran hermano? Es la hermana. Es una trans. Es la hermana, escuchá. Es la hermana de Beyoncé. Mirá, ¡ah, muy qué buena bueno, data! ¡El martes banco, que viene! ¡Te banco! El martes que viene quiero eso. Traigamos acá. Eso. Sí. Ya sé, ¿sabes qué? Roger me la nombró, la hermana de Beyoncé. Mira. Tráela. Sí, tráela el martes que viene, Mati. Tráela. Va a ser tu guilty pleasure, digamos. Ok. Estamos, este disco del año 2000 y pico, 2000, comienzo de 2000, yo tuve una época que escuchaba bastante música de este tipo. Tengo un disco de Paul Oakenfold. ¿Qué más? Bueno, tengo un disco original de Crystal Method. Mirá. De Crystal Method. Que casi lo traigo. Igual hay una cuestión. No, para el Crystal Method no es. Ahora está sufriendo. No, Crystal Method no, me parece que es otra cosa. Sí, sí, por eso no traje a ver, este. Por ejemplo, dentro pero, de... Lo más divertido es que es original, eso si, es genial. Si Matías es curto de la electrónica, por ejemplo, Guilty Pleasure sería... Bon Jovi. Armin Van Buren. Armin Van Buren. Que es un desastre. ¿Entendés? A eso voy. Porque Paul Oakenfold, Paul Van Dyck, en claro, nuestra época, sí, en los claro, 90, sí, fueron realmente precursores. Sí. Paul Van Dyck mezclaba en Alemania del Este cassettes sí, con sí, él. Claro. Y en sus fiestas no quería que haya drogas. Era como un personaje bastante personal. Por eso digo, no sé si lo que Mati dice entraría. Porque digo, es como que venga alguien y me diga Krauer, no, flaco, Krauer inventó no, todo pero Solange, no. Igual Solange es gracioso porque es una piba de 20 años claro. Por eso Solange entra y igual es buena Solange. Bueno, poneme el de Rod, pongamos el de Rod. ¡Vamos! ¡Pánquenme! Vamos a el de Rod. Igual el polémico no lo trajiste. Escuchemos un poco, escuchemos un poco. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an entity. Zafaste, pues no lo había puesto todavía en la lista de los músicos o bandas vedadas. Pero a partir del día de hoy entra Mika a la banda vedada de Bicho Ragnar. Bueno, yo lo amo, les cuento. Mika es un libanés, pero que se fue a Londres y qué sé yo, tuvo toda su vida en Europa porque era hijo de diplomáticos. Y este es su primer disco, este es el primer tema. Grace Kelly fue el por ejemplo, yo prefiero Scissor Sister en esa línea. Tienen otra cosa, Scissor Sister, sí, son mejores músicos. Es más grasa. Bueno, sí, este Guilty Pleasure, papelón. Para mí, que es un Guilty Pleasure o un placer culposo, para mí es una. Son una banda o canciones que te das cuenta que son grasas. A mí, en mi caso, estamos hablando. Vos lo asocias mucho a la grasa. ¿A qué? A la grasada. Yo no lo asocio. No me puede gustar, Mika. No me puede gustar a las Smith. ¿Qué es eso? Eso nos estás tocando. Bueno, estás chicos, tocando, estás tocando una fibra muy sensible por Aerosmith. Aerosmith es una, columna vertebral del programa. Recién pusiste una canción que para mí era súper digna. Sí, a la verdad es súper digno, pero esto es un papelón. No, para mí no es, o sea, sí, es un papelón, pero no. A la vez lo amo. Lo amo y estaba muy fanatizada. Este disco es del 2007 o 6, lo escuché sin parar todo el 2007, todo el 2008, a un punto tal de que quiero todo con Mika, siempre digo, quiero que sea mi hijo, pero quiero que sea mi marido. Bueno, entonces estás es como bocho. No, obvio, lo amo. Real, lo amo y me parece que da mucha alegría. Igual, o sea, perdóname, no te califica, porque si él viene, lo vas a ir a ver, la próxima parte es buen punto. Matías, ¿vos qué opinás de ese punto? Si lo vas a ver. Si esa que vos es tu ¿cómo se llama? Tu placer no me sale. Culposo. Lo vas a ver. Deja de estar en ese ámbito. A mí me pasa con la música electrónica que ahora viene, creo que Paul Van Dyck a la Crimson. Sí. Y me da culpa, no puedo gastar 500 mangos, voy a escuchar 500 gomas y después se lo voy a disfrutar a Paul Van Dyck, pero el resto me cuesta. Claro, claro. Entonces, yo pagué la entradita el día que nació mi sobrina, con lo cual solo vi a Mika y salí rajando porque mi hermana no sé qué necesitaba. ¿Puedo dar un ejemplo a ver si califica? Dale. Para mí lo que tiene que ver con placer culposo, si hay alguien que está hablando, o sea, en determinado ámbito, si alguien está hablando de Mika y vos saltás y decís, loco, lo rebanco, ya no es placer culposo. A mí muchas las cosas que es buen punto el de haría Mauro, sonar, es me buen daría punto. Un poquito de vergüencita. Es buen punto. Diría, si decirlo al aire. Yo no voy a decir una reunión lo rebanco. Lo acabas de decir en un programa de radio que tiene un pico de rating. Boludo, porque es guilty pleasure. Claro. Sí. No voy por la vida. ¿Pero entendés el punto? Sí. Yo todo lo que va a sonar, si mis amigos con los que, voy, con los que fui a la Pantera, boludo, se enteran, me cagan a trompada. Bueno, está bien. Pero entonces yo tengo que correr mucho más el límite y traer, jugate conmigo, vení, no. Ya. Entonces, por eso. No, boludeces no. Es muy buena compositora, no. Cris Morena, por favor. Sí, pero creo que ya está, bueno, muy buena. Entonces, por eso, ¿quieren límite? Traigo límite. No. ¿Quieren límite? Traigo límite. Que sea radiable para el programa. Que sea... Mika no es radiable para el programa, chicos. Estamos en Ever. Está ahí, la dejamos pasar. Está, digamos, solo entra en esta sección, en este marco. Solo yo lo entra que en creo este para marco. Cerrar mi parte de Dale, mi canción es que yo voy a traer cosas que me dan la sensación que es una grasada y sin embargo las disfruto. Ok, listo. Pero la disfrutás, no le vamos a ganar, ¿eh? No le vamos a ganar. Lo pongo cada tanto en el Facebook, pero... Bueno, no, pero si puede, da. Si lo ponen en el Facebook. Pero no siento orgullo, en el Facebook pongo cualquier cosa. Claro, exactamente. No te me desnudo. Sí. Razón. Bueno, vamos a la de Maurito, ¿eh? Bueno, yo voy a cerrar. Hoy tuvo que ver un poco porque... ¿Querés que tanteemos un poquito la 10? La 10? Sí. La 10 no, por favor. La 10 no. ¡No se hace cargo! No, la 10 para el próximo programa. Así me matan el programa que viene. Bueno. Voy a cerrar con una banda que para mí creo que fue el tema del verano 2014. Pero... ¿Ah? ¿Hace poquito? ¿El año pasado? Sí. Y es una banda súper, ¿viste esas radios que ahora están para pertenecer? Lollapalooza Metro, ¿viste ese sonido? Se salió el line-up de Lollapalooza, Noel Gallagher, Eminem. Entonces para mí va a ser Florence and the Machine, sí. ¿Era? No, María no, Marina and the Diamonds. Viene a tocar Lollapalooza. Sí. Ay, vamos, Albert Hammond Jr. ya te encontraba. Ay, qué sabe. Albert Hammond Jr. Y el sonido del metal. Snoop Dogg. Eagles of Death Metal. Necesito ver a Marina. Mumford & Sons también viene. Bad Religion. Sí. Muy interesante. Bueno, ahora así sí que volvemos. Bueno, lo que va a sonar es un tema que súper veraniego. Que me ¿Dura 5 minutos? Sí, me da mucha vergüenza, pero lo escucho y está re bueno. Y es re comercial. Me lo hiciste escuchar, si no me equivoco, el año pasado. Y es re comercial, ¿viste? Mal. ¿Está en Pala uno de esos? No, por ahí. Llenaron es que una palusa. ¿Vinieron a la palusa? Sí. ¿Cómo se llama? No lo voy a decir, que suene. No, decilo. Cese. Para, hay algo muy loco que es que mis guilty pleasure, no es en este caso, pero lo que hablamos de la otra banda y viceversa. Sí. ¿Entendés? Bueno, decí la banda por lo menos. Capital City, qué pelotazo. Desastre. Pero me encanta este tema. ¿Te encanta este tema? Sí, me encanta, fuera de joda. Sí. No lo ¿Y alguna vez se lo compartiste? ¿A cuántas personas se lo dijiste? Sí, no, lo que pasa es que en el auto parece que estoy escuchando a Metro. Ah. ¿Qué haces escuchando esto? No, de Metro. Muy bueno. ¿Entendés? Sí. Pero bueno. Para, y más Fede, un amigo con el que... Me hizo, ¿qué mierda es ese? No, te hace planta. No, boludo, bueno. Pasa que me se olvidaron el disco Hernán de la radio, ¿viste? La puta. Qué chabón. Asumilo. Bueno. Temazo. ¿Cómo se llama el tema? Se llama Safe. Para. Sacame a Mika de fondo, por favor, esa vocecita bonita. Es insoportable. Safe and Sound de Mika. Escuchame. No, Mika no. Capital City. Hasta el martes que viene. Chao. El Bicho Reactor.